Uy, buenas tardes. Estoy acá desde Chile enviando este audio para la radio comunitaria La Mosquitera de Mendoza, Argentina. Y quien habla es, bueno, es cantor, musiquero. He tenido la posibilidad de estar allá en Argentina, en la radio Mosquitera, en el programa de Leandro Poroyán de Feroz América. Y además, bueno, soy profesor de historia, me dedico igual a la historia como profesión. Y bueno, quiero dar en parte cuenta de los acontecimientos de acá de Chile, que la cosa está bastante álgida, hay una efervescencia social muy grande, estamos viviendo, soportando una represión terrible también por parte de los aparatos de seguridad del Estado. A nivel institucional, la respuesta de la oligarquía aquí ha sido bastante contundente. Y bueno, el pueblo se manifiesta en las calles. Se han dado diversos tipos de acciones también que expresan un malestar, un descontento social enorme. No estamos movilizados en las calles, no nos hemos organizado por 30 pesos, que por ahí se comenta que esa es la situación, sino más bien por muchísimos años que ha habido de una brutalidad tremenda en cuanto a lo que significa la calidad de vida de los sectores populares, principalmente de los trabajadores de este país. Y hemos dicho basta, hemos salido a la calle y nos hemos manifestado porque ya tenemos el deseo de acabar de una buena vez por todas con esta situación. Estoy un poco agitado porque la verdad las cosas que toca ir saliendo para poder enviar este audio de la zona más, de los puntos más conflictivos. Así que pido igualmente la disculpa del caso. Y bueno, nada más que agradecer a los hermanos de Argentina, del resto del continente y del mundo entero que están apoyando la causa de los pueblos de Chile y de la clase trabajadora chilena. Así que nada más que agradecerles nuevamente y voy a estar enviando ahí algunos otros detalles de la información.